En esta mañana, hablando acerca de la iglesia de Pérgamo, leamos las citas que encontramos en el capítulo 2, los versículos del 12 al 17, capítulo 2 de Apocalipsis, donde nos habla acerca de la iglesia de Pérgamo. Dice de la manera siguiente. Menciona a Jesús directamente. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Como hemos mencionado en otras ocasiones, estamos estudiando ahora lo que es la perspectiva de tres puntos: la perspectiva literal de lo que era la iglesia de Pérgamo en el tiempo que esta iglesia estaba en la ciudad de Pérgamo, en el Asia Menor. Y junto con esa perspectiva literal histórica, también tenemos lo que es la perspectiva histórica, pero no ya literal de la iglesia de Pérgamo como tal, sino del periodo al cual nosotros entendemos que se sitúa la iglesia de Pérgamo con las características que esta iglesia tenía literalmente, históricamente, en los tiempos en que existía como tal en el Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía. Y la perspectiva espiritual, la aplicación espiritual a nosotros, para que no solamente nos quedemos con el concepto del conocimiento histórico. Pérgamo era una ciudad importante en Asia Menor, era una ciudad de riqueza cultural, religiosa y política. Era también un centro pagano grande, donde había culto con templos dedicados a Zeus, Atenea, Dionisio, Asclepio. Y también un lugar donde el culto al emperador romano estaba muy arraigado. Eso me recuerda a lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando Moisés, y hemos estado estudiando eso en la lección de escuela sabática que está ahora mismo al corriente entre nosotros, donde uno de los problemas que tenía el faraón era que el faraón se consideraba Dios. Y entre muchos otros dioses, para que veamos que no es algo nuevo ni esporádico. Es algo que Satanás ha ido manteniendo por mucho tiempo en el mundo. Cuando el faraón era considerado Dios, las moscas, las ranas, las serpientes que estaban incluso en la corona que usaban los faraones, vamos a llamarle de esa manera, tenían así una especie de gorro, de sombrero, vamos a llamarle corona, y en el frente de esa corona egipcia había una serpiente, porque era un dios también. Y tenían muchos dioses, los cuales fueron atacados directamente por Dios en las plagas. El río Nilo era otro dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo acá que la iglesia, en la época de la ciudad de Pérgamo, cuando era una ciudad pujante en el Asia Menor, tenía muchos templos dedicados a varios dioses. Entre ellos había un dios que era el emperador romano. Dice Jesús en el Apocalipsis, en el capítulo 2, entre los versículos 12 y 17, que la iglesia estaba donde estaba el trono de Satanás. La influencia pagana que había en Pérgamo era avasallante, al punto de que Jesús menciona dos veces, dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Y cuando dice dónde moras, menciona dónde está el trono de Satanás. Y al final del mismo versículo 13, vuelve y repite, cuando habla de Antipas, uno de los mártires de la iglesia de Pérgamo de ese entonces, en la ciudad de Pérgamo, dice que fue muerto entre vosotros, este caballero Antipas, que algunos consideran que era el líder de la iglesia en la ciudad de Pérgamo, vuelve y repite Jesús, donde mora Satanás. Habían demasiados demonios siendo adorados en ese sitio. Sin embargo, Jesús dice que habían retenido la fe, no la habían negado. Ni siquiera cuando mataron a Antipas. Había fidelidad. Pero esta iglesia, que está en un periodo interesante, está en el periodo de los años, volvemos a decir lo que dijimos ayer, 325, y vamos a darlo como ese tiempo, cuando comienza y cuando termina la iglesia de Esmirna, debido a que cuando se hizo el edicto de Milán por Constantino, en el 313, como dijimos ayer, los edictos, tanto por su ejecución como por la expansión, el conocimiento y el nivel de comunicación que había en ese entonces, tomaban tiempo para poderse llevar a cabo. Y cuando verdaderamente el edicto de Milán comenzó ya la persecución a cesar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, fue ya cuando vino lo que entendemos y llamamos ahora el Concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era. Entonces, a partir de ahí comienza lo que es el período de la iglesia de Pérgamo. Ya en lo que estamos hablando, en la perspectiva de la historia de la iglesia cristiana, en la sección o el periodo llamado Iglesia de Pérgamo. Y esto duró hasta el año 538. Pero volvemos a la misma parte, que es ya cercano al tiempo cuando ya el Imperio Romano, la Roma pagana, estaba en su declive. Ahora bien, ya se hubo el declive completo ya para el año 538, pero eso vino a comenzar cuando Clovis, un rey en Francia, decidió aceptar al obispo de Roma como su obispo. Que interesantemente estaremos estudiando eso más adelante, ya cuando estemos en la parte más de tipo espiritual. Porque ahora estamos viendo solamente la parte histórica y la parte de aplicación de esa historia a lo que son nuestros días, nuestra vida actual. Pero con Clovis, en Francia, arrancó la Roma papal. Arrancó, no con todo el poderío, pero fue lo que le dio inicio a que la gente ya viera al obispo de Roma como el obispo de toda la iglesia católica. Y fue también de parte de un rey, un emperador, un líder en Francia, que también cesó el poder, que fue cortada la cabeza, aunque se le dejó un pedacito, ahí guindando, ahí sostenida, como diría mi hermano, agarrándose de la brocha. Cuando Napoleón hizo cesar y tomó a la iglesia romana, a la iglesia católica romana, y con el general Berthier puso preso al Papa de ese entonces, en el 1798. La iglesia de Pérgamo en su tiempo fue una iglesia que pasó vicisitudes, sobre todo porque tenía muchas cosas enredadas en su... comenzaron a venir muchos enredos doctrinales. En ese periodo histórico de la iglesia cristiana, menciona aquí Jesús que de las pocas cosas que tiene contra ella es que esa gente retuvo la doctrina de aquellos que creían en la doctrina de Balaam. Y sigue diciendo Jesús que esa doctrina era que éste enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si vamos al libro de Números, y quisiera que me acompañaran ahí, por favor, para tener una imagen un poquito más interesante acerca de lo que era la maldad de Balaam, la doctrina de Balaam. Balaam era un sinvergüenza. Que por dinero quería hacer cosas y quería forzar a que Dios hiciera cosas que él sabía que Dios no iba a hacer. Balaam estuvo diciéndole a aquellos que él debió de decirle directamente desde un principio, yo no voy a hacer eso porque yo sé que Dios no está de acuerdo con eso. Pero como ustedes me lo están pidiendo y yo lo quiero hacer porque me quiero ganar un dinerito, déjenme preguntarle a ver qué me va a decir. Y Balaam, sabiendo que eso no iba a pasar, se puso a preguntarle a Dios y Dios le dijo lo que él sabía que le iba a responder. Hasta que llegó un momento que él torció la voluntad de Dios. Y Dios con todo y que se la dejó pasar, pero lo iba a matar. Le dijo, está bien, tú estás haciendo, pero tú vas a decir lo que yo te diga. Y ya conocemos que todo lo que dijo en esas tres ocasiones fueron bendiciones para el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir que habían bendiciones de parte de Balaam para el pueblo de Dios? Como dice el versículo 28 del capítulo 23 del libro de Números. Números 23, versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿A quién abandona Dios? Dios abandona, y no voy a utilizar esa palabra. Dios cumple la voluntad del que quiere que Él lo abandone. Cuando usted no quiere nada con Dios, Dios no se impone por la fuerza. Si usted quiere abandonar a Dios, no diga que Dios lo abandonó. Usted se fue y Él le dejó a su voluntad. La voluntad de Dios es estar con nosotros. Pero si nosotros no queremos estar con Él, Él no se va a imponer. Y ahí creo que estamos todos claros. Él va a seguir buscándonos, pero no se va a imponer en nuestras vidas. Cuando nosotros extendamos nuestras manos, Él va a estar cerca para poderlas agarrar. Pero Él no nos va a agarrar la mano si nosotros no la extendemos hacia Él. Ahora bien, ¿qué pasó con Balaán y Balac? Cuando Balaán se dio cuenta de que el dinero se le estaba poniendo lejos, de que después de 3 alocuciones, todo lo que salía de su boca era bendición, porque el pueblo de Dios tenía un cerco poderoso que solamente podía ser quitado si ellos rompían el cerco. Y Balaam sabía cómo romper el cerco. ¿Qué hizo? Como dice Jesús en Apocalipsis 2, le enseñó a Balac cómo romper el cerco. Balac tenía miedo, junto con los otros líderes de Madián. Eran 5 reyes. Y tenían miedo porque ya conocían lo que Dios había hecho con los israelitas y cómo Dios había peleado por Israel. Por eso decía, oye, como tú eres un profeta de Dios, porque Dios hablaba a través de Balaam. Eso es algo interesante, digno de otro estudio que no sería el de hoy. ¿Cómo es posible que Dios hable a través de personas sinvergüenzas, como el caso de Balaam, que tenían intenciones que no era bendecir al pueblo? Sin embargo, Dios a través de él lo bendijo. Eso es digno de otro estudio. No vamos a meternos ahí. Pero Balac sabía que eso pasaba con Balaam. Y por eso lo buscó, pero lo buscó no para que bendijera al pueblo, sino para que lo maldijera. Balaam, sabiendo que eso no iba a pasar después de estas 3 arengas, le dijo a Balac, solamente podemos romper el cerco de protección que tienen los hijos de Dios, los hijos de Seis, el pueblo de Israel, haciéndolos pecar. ¿Qué hizo entonces Balac y los demás reyes de Madián? Decidieron a ver quiénes eran las muchachas más atractivas y la mandaron. Incluso la más famosa, conocemos su nombre, que se llama Cosbi, que era hija de Sur. Dice el versículo 15 del capítulo 25 del libro de Números. Cosbi era hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. O sea, hasta las princesas estaban metidas en eso. Y cuando esas muchachas fueron y engatusaron a los hombres de el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y ellos perdieron la noción de la vida cuando vieron a esas jóvenes o a esas mujeres, al punto de que incluso cuando ya había mortandad debido a eso, hubo un bárbaro, porque no puedo decirlo de otra manera, que frente a la mortandad y frente a Moisés y frente a todo el pueblo, frente al santuario, se agarró con esta muchacha y se la llevó para una de las tiendas. No le importó que ya Dios estaba bajando juicios. Y lo que nos está diciendo Jesús acerca de la iglesia de Pérgamo es que entre la iglesia de Pérgamo, en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, habían personas que tenían la doctrina de Balaam, que enseñan a irse hacia los ídolos en relación a comer comidas sacrificadas a ídolos. Y recordemos que la iglesia de Pérgamo estaba en la ciudad de Pérgamo, que era una iglesia dada a los ídolos de manera fuerte, con muchos templos, al punto de que Dios dice dos veces en el versículo 13 de Apocalipsis 2, que moras donde mora Satanás. Era una cosa terrible. Y a pesar de eso, ellos se habían mantenido. Sin embargo, por razones que no entendemos todavía, como pasa con nosotros también, que a veces hacemos cosas que no son entendibles, ellos tenían entre su gente personas que estaban provocando al pueblo a hacer cosas equivocadas, enseñando a disfrutar de la comida sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Otra de las cosas interesantes que vemos en la iglesia de Pérgamo es en el versículo 15 del capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ayer estuvimos hablando de los nicolaitas. Y ayer confirmaba, cuando estábamos en culto, y confirmaba con mi hijo José, que estudió este asunto de la iglesia cristiana a través de los tiempos, que tristemente los nicolaitas adquirieron su nombre, no solamente del hecho de que la palabra nicolaita quiere decir el que vence a los pueblos, sino de que tristemente los nicolaitas venían de Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Uno de los siete diáconos del libro de los Hechos. ¿Qué dice la Biblia acerca del que se aparta de Dios? Si nosotros decimos que alguien se apartó de Dios, eso quiere decir que en algún momento de su historia estuvo con Dios. Y Jesús dijo que cuando alguien que ha estado con Dios, que Dios ha limpiado su corazón, Dios ha limpiado su vida, que cuando esa persona que ha estado con él se aparta de él, cuando el demonio que esa persona tenía antes de que Jesús llegara se da cuenta de que ya Jesús no está y ve que la casa está barrida, limpiecita, perfumada, con espacio, dice, voy a hacer fiesta, déjame buscarme unos amigos para que hagamos fiesta. Y trae, dijo Jesús, 7 demonios más con él. Y eso pasó con Nicolás. Cuando fueron elegidos los diáconos, eligieron a hombres correctos. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, cuando ya los ancianos entendieron, no podemos seguir sirviendo las mesas, decidieron buscar personas, varones de buen testimonio. En el libro de Hechos, capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 1. Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordemos que ellos se repartían todo entre todos. Ellos vivían, como hemos leído en el libro de Hechos, en los capítulos anteriores, de que ellos vivían en una comunidad de hermanos que yo espero que algún día podamos vivir todos nosotros antes de que Cristo venga. Pero hubo problemas también. Y debido a que ellos entendían, los griegos, que había una distribución equivocada o desatendida, dice el versículo 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había un trabajo especial que hacer y no podían dividirse. Y posiblemente la desatención, el no poder atender de manera correcta todo el servicio, entre otras cosas, era porque ellos no daban el abasto para poder abarcar todo lo necesario. Dice el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros. Y escuchemos las declaraciones que dice el libro de Hechos. Buscad hermanos entre vosotros a 7 varones de buen nombre, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estos 7 hombres que buscaron como diáconos no eran cualquiera. No fue, búscame 7 hombres ahí para que nos ayuden aquí a servir, a repartir la comida, a repartir los bienes, a repartir lo que fuera que necesitase ser repartido. Cuando Dios elige, Dios no busca simplemente a alguien porque tenga los brazos grandes y fuertes para que cargue aquí. No, no, no. Él busca una persona que no solamente tenga la fuerza física, sino la fuerza espiritual, la fuerza moral. Por eso estos hombres que fueron elegidos eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría de parte de Dios. Versículo 4. Y nosotros, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, cada quien comenzó a dividirse las necesidades. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas o Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos siete hombres, voy a leer sus nombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, eran siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y de uno de esos siete hombres, de Nicolás, salieron los nicolaitas. Y dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 15. Dios reclamándole a la iglesia de Pérgamo: y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Ayer hablábamos acerca de ella, pero no fuimos muy, vamos a llamarle, muy directos. Y a instancia de mi otra mitad, dije: tienes razón, es bueno entender qué quiere decir eso, para que cuando veamos algo parecido, que no tiene nada que ver con Dios, pero que puede confundir, porque eso le pasó a la iglesia de Esmirna y eso le pasó también a la iglesia de Pérgamo. Los nicolaitas eran personas que creían en el gnosticismo. Los gnósticos, que como decía ayer, estamos invadidos de gnosticismo en las películas de Hollywood, en las películas de Bollywood, en las películas que se hacen en el mundo. Estamos invadidos de gnosticismo en los anuncios comerciales. Estamos invadidos de gnosticismo en las canciones que se cantan a nivel secular. Y tristemente, en algunas de las que se están cantando también a nivel cristiano, que son pseudo cristianas. El gnosticismo es un conjunto de corrientes filosófico-religiosas que surgieron entre los siglos 1 y 2, los primeros siglos después de Cristo. Hermano, ¿qué estaba surgiendo en los siglos 1 y 2 después de Cristo? La iglesia cristiana. Y junto con eso, Satanás no se quedó tranquilo. Y dijo: oye, murió Jesús. Yo me hice la ilusión de que iba a poder vencerlo aquí en la tierra, aquí débil. Pero no fue así. Ahora, estos 12 hombres están invadiendo el mundo. Yo no puedo dejar que eso pase tranquilamente. Y no solamente hubo persecuciones, no solamente fue un solo tipo de problema el que comenzó a acontecer cuando la iglesia cristiana comenzó. También hubo guerra espiritual. Y con el gnosticismo comenzó a invadirse la iglesia cristiana y a hacer confusión, a hacer mezcla. El gnosticismo era una mezcla filosófico-religiosa de ese principio de la era nuestra, de los años después de Cristo, que comenzó exactamente junto con la iglesia cristiana. Y tristemente, la historia relata de que era en el contexto del cristianismo primitivo. Y había entonces un sincretismo, una mezcla, un sancocho, una sopa de tradiciones del judaísmo, de tradiciones del platonismo, eso es de la filosofía de Platón en Grecia, y de religiones mistéricas. O sea que la iglesia no se mezcló solamente con el paganismo cuando comenzó el asunto con Constantino, que quiso hacer, que eso fue lo que pasó en cierto modo fuertemente en el tiempo de la iglesia del periodo de Pérgamo, el que estamos analizando en este estudio. Que ya comenzaron entonces los dioses paganos a mezclarse y el domingo y todo ese tipo de cosas ahí a hacer ese arroz con mango y todas estas mezclas extrañas de sapo y araña. En ese entonces comenzaron no solamente a verse los dioses paganos, ya había mezclas que venían más atrás. Porque la mezcla, la multitud mixta, los que quieren adorar a Dios con un becerro de oro y llamarle Jehová al becerro de oro, ha sido la estrategia de Satanás todo el tiempo. Dios dice en los mandamientos, yo soy tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que no me mezclo, que no me comparto con nadie, que si tú vas a adorarme a mí, es adorar a Dios, al único que existe. Los otros son inventos de Satanás para distraerte de mí, para que tus ojos se dividan en lo que no sirve. Para que tus ojos se vayan atrás del palo, atrás del oro, de la plata, de la piedra. Y cuando no es atrás del oro, de la plata, de la piedra, de la imágenes de talla, talladas con belleza, pinturas, etc. Nos vamos entonces atrás de las imágenes en nuestra mente, de las ideas que simplemente confunden a quién es Dios en nuestra vida y lo mezclan con cosas que no vienen de Él. Y eso era el gnosticismo. Su nombre viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Porque los gnósticos creían y creen, porque todavía hay mucha gente que cree en eso, que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento espiritual profundo y esotérico, místico. Como me dijo una vez un amigo, mi concepto de Dios es un concepto más metafísico. No como ustedes los cristianos, los míos un poquito. Eso es gnosticismo. Porque lo que quiere es explicar a Dios como ser humano, y a Dios tú no lo puedes explicar. A Dios tú lo aceptas, te entregas a Él, te rindes en humildad de corazón y por las evidencias de su existencia le obedeces porque le amas. Y esa doctrina que tristemente su padre fue un hombre de Dios, que se apartó de Dios, hizo que muchos que le conocían y que le veían quizás todavía como un hombre de Dios, no fueron como los berianos y no indagaron profundamente en la palabra de Dios, no un conocimiento profundo, esotérico, sino aún así dice Jehová. Y permitieron que sus mentes fueran confundidas por este farsante que se apartó de Dios. ¿Puede eso pasarnos a nosotros? Sí. Hermanos, no podemos poner nuestros ojos en seres humanos. Lo decía ayer, lo repito hoy y lo repetiré siempre. Todo tiene que ser en un así dice Jehová. No podemos basar nuestras creencias en lo que dice fulano o sutano. Es en un así dice Jehová. Por eso dice Dios, por eso dijo Jesús, retienen todavía entre ustedes a personas que creen, que viven, que entretienen en sus mentes la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Porque no viene de mí. Porque es un invento satánico para distraerlos de mí. No voy a entrar en detalles en relación a lo que es el gnosticismo con su rechazo del mundo material, con las corrientes, incluso algo interesante que pasa con los gnósticos, que era lo que pasaba con la iglesia de Pérgamo y con la iglesia de Esmirna, es que muchos gnósticos se consideran cristianos. La iglesia primitiva consideró eso una herejía. Todavía la iglesia de hoy lo considera una herejía. Sin embargo, como pasó con Esmirna y como pasó con Pérgamo, entre nosotros, cuando alguien sale con ideas de corte gnóstico, nosotros no lo rechazamos en amor, ni en odio, ni con rudeza, ni con delicadeza. Y esa semilla va sembrándose entre viejos, adultos, jóvenes y niños. Y esas ideas permean al punto de que nos encontramos, como pasa ahora, tristemente en nuestra iglesia, que fue una de las cosas que en cierto modo más me dolió conocer, cuando se dijo que un 33% de la iglesia adventista a nivel mundial, estamos hablando de una tercera parte de la iglesia, uno de cada tres adventistas en la actualidad cree que cuando mueren nuestros seres queridos van al cielo. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? ¿Cómo es posible que algo que es tan fundamental en nuestra doctrina, como es el estado real de los muertos, ¿cómo es posible que con el conocimiento y con el nivel de comunicación que existe en la actualidad, donde yo estoy ahora hablando con ustedes en esta mañana, y dentro de pocos Bueno, dentro de ciertos minutos, porque no va a ser tampoco, porque hay que hacer cierta edición y poderlo poner de nuevo en la en las páginas de WhatsApp, etcétera. Muchas otras personas que no están con nosotros en esta mañana van a escuchar este audio. ¿Cómo es posible que en este tiempo donde eso pasa, donde la comunicación es tan rápida, donde tenemos ya los libros de la Biblia en varias versiones en nuestros teléfonos, tenemos el Espíritu de profecía hablándonos claro y expandiendo la palabra de Dios en nuestros teléfonos de manera gratuita? ¿Cómo es posible que un 33% de nosotros esté creyendo en la doctrina de los nicolaitas? Estamos creyendo en gnosticismos. Estamos creyendo en doctrinas de demonios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos dejando que la atracción que el mundo ejerce sobre nosotros triunfe, cuando podemos acudir a Jesús, acudir a Dios y que su Santo Espíritu nos ayude a mantenernos fieles en la verdad, a mantenernos fieles en la libertad, porque conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres? Pero muchas veces preferimos la esclavitud, porque en la esclavitud hay, y escuchen la palabra que voy a decir ahora, en la esclavitud hay seguridad. En la esclavitud, recuerdo que una vez leí que muchos de los que propugnaban porque no se aboliera la esclavitud aquí en los Estados Unidos, una de las razones que ellos daban era: nuestros esclavos, en la época cuando... Quisiera que leyeran el tiempo de Lincoln, etc. Nuestros esclavos viven mejor que muchos de los hombres libres del norte, que a pesar de ser libres, no tienen un techo, no tienen las seguridades que nosotros le damos a nuestros esclavos acá. Recuerdo una persona que una vez dijo que cuando cayó preso y volví a caer preso, le dijeron: ¿por qué tú caes preso? Por cosas tan simples como la que estás haciendo, que tú sabes que si la vuelves a repetir, robos de cosas sencillas, pero que por la manera que lo hacía y por lo repetido del caso, lo metían preso y le daban sentencias cortas, y cuando salía volvió otra vez a hacer lo mismo. Y él simplemente decía: porque en la cárcel, aunque yo esté preso, aquí yo tengo un techo. Aquí hay calefacción para el invierno y aire acondicionado para el calor del verano. Aquí yo tengo comida que afuera no tengo. Y ya yo me acostumbré a estar aquí adentro. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Vieron el portento de Dios repetido varias veces en sus vidas después que salieron de Egipto. pero se atrevieron a decir: estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué no queremos reconocerle a Dios que Dios es más poderoso que Satanás? ¿Por qué cuando nos vienen con teorías como estas teorías gnósticas de los nicolaitas, simplemente porque era un diácono, era un líder, yo las acepto sin chistar, sin averiguar, sin darme cuenta de que lo que me está metiendo es gato por liebre? En la época de la iglesia de Pérgamo, fue cuando ya con el edicto de Constantino, el edicto de Milán y el concilio de Nicea, donde ya se finiquitó, se selló todo. Y en el concilio de Nicea hubo cosas positivas. Pero como siempre pasa, se mezcla la verdad con la mentira. Y comenzó con el concilio de Nicea la unión del Estado y la Iglesia, que ya estaba unida con otra religión. Ya el Estado y la Iglesia pagana estaban unidos. Pero en este momento, el Estado y la Iglesia cristiana comenzaron a coquetear y se unieron y trajeron desastres tremendos en esos 1260 años, donde la hegemonía papal fue rampante. Y todo comenzó en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, cuando creyendo los halagos de los paganos y cuando creyendo, porque se dice también algo interesante, se dice que Constantino fue también engañado. Se dice que Constantino creyó que lo que él estaba haciendo era correcto. Y lo que le pasó a Constantino nos puede pasar a nosotros si nosotros no vamos a la palabra de Dios. Si lo que creemos es en palabra de hombres que hablen bonito, que hablen con convicción, que hablen con una supuesta corrección. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Y en ese tiempo de la iglesia de Pérgamo, comenzó algo que se está luchando de nuevo porque pase. Y es la unión de la iglesia con el Estado, donde de manera poderosa se va a imponer la obediencia a Dios. Interesantemente, como escuché el análisis de una persona que me gustó mucho su análisis, decía él, llama la atención de que a los que guardamos la ley de Dios nos llaman legalistas. Sin embargo, nosotros los legalistas vamos a ser acusados, y entiéndase legalistas, entre comillas, vamos a ser acusados por aquellos que se consideran que no son legalistas. Y ellos entonces nos van a acusar frente al Estado en base a las leyes del Estado, para que como no cumplimos las leyes del Estado, que nos hacen cumplir leyes religiosas de guardar el día que Dios no puso, ellos que se consideran no legalistas van a imponer sobre nosotros sus leyes. Y saben, cuando yo pensé en eso, cuando escuché eso, dije, caramba, es interesante ver cómo el mundo, cuando quiere hacer su voluntad, pierde el sentido común. Nos llaman legalistas a nosotros porque guardamos la ley de Dios, pero ellos no son legalistas porque no guardan la ley de Dios, pero quieren que guardemos las leyes de los hombres, que invalidan la ley de Dios. Pero ellos no son legalistas, porque legalistas, según ellos, son solamente los que quieren guardar la ley de Dios. Los que guardan la ley de los hombres no son legalistas, son personas correctas. ¿Dónde está el sentido común de eso? ¿Dónde está el sentido común de ponernos una vacuna que nos dicen de frente que no nos va a librar de la enfermedad que supuestamente esa vacuna fue hecha para librar? ¿Y entonces para qué me la voy a poner? ¿Dónde está el sentido común de los que se la pusieron? Ah, pero como se le dice, si no te la pones, no puedes entrar en el supermercado. ¿Y por qué? ¿Me va a librar de la enfermedad? No. Pero necesitas ponértela para poder entrar acá. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Y muchas veces la única lógica que hay es porque yo lo dije. Y porque yo tengo el poder de decírtelo a ti. ¿No es eso legalismo también? Utilizando la ley solamente a mi favor y haciendo ley mi palabra, que no es la palabra de Dios, que no es la palabra que da vida, sino una palabra que impone y que ahora se encuentra. Y hay una discusión en el Senado de los Estados Unidos donde se dice de que el 74% de crecimiento de los casos de coágulos sanguíneos es debido a las vacunas que se pusieron en el COVID. Eso se está debatiendo ahora mismo en el Senado de los Estados Unidos. Pero todos los que se lo pusieron en aquel entonces no tuvieron el sentido común. Como no tuvieron el sentido común aquellos que cuando le hablaron la doctrina de los nicolaitas no fueron a analizar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no se mezcle con nada. Que Dios quiere adoración solamente a Él. Que no puede venir a mezclarse con lo que dice Platón. Que no puede venir a mezclarse ahora con lo que dicen los de la zona este del mundo. Las religiones del este. Entiéndase las religiones que tienen que ver con la India, China, donde tienen 3.000, 5.000 dioses diferentes. Donde te dicen que tú vas a convertirte en Dios en algún momento de la existencia. Y que vas a morir y repetir y volver y repetir y morir. Y que quizás vas a cuando nazcas de nuevo, vas a nacer, si te portaste mal en la vida anterior, vas a nacer en una cucaracha. Pero si te aportaste bien, van a ser quizás en una vaca. Y vas a ser entonces sagrada. ¿Y dónde está el sentido común de parte de Dios y de la sabiduría que Dios nos da a todos nosotros? ¿Dónde está un así dice Jehová? Y si vamos más allá, ¿dónde está eso en el libro primero de Dios, en la naturaleza? Entonces, estamos estudiando ahora las bendiciones por obediencia y las reprensiones por desobediencia que Dios le dijo a las iglesias en la historia cristiana. Pero es de nosotros el aplicarlas en nuestras vidas hoy, para que no hayan Nicolás que nos confundan, para que no hayan Balaam que nos confundan y nos quieran venir con doctrinas equivocadas, para que no hayan Constantinos, ni concilios de Nicea, ni de ningún tipo, que quieran venir a mezclar lo bueno y lo malo, para que no haya una mezcla entre Estado e Iglesia en nuestra vida, y podamos tener la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, por nuestra propia convicción que nos da el Santo Espíritu de Dios cuando nosotros se lo pedimos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, danos tu Santo Espíritu. Que el estudiar tu palabra nos lleves a toda verdad. Hablamos en esta mañana un poco acerca de lo que era el gnosticismo, de lo que era la doctrina de Balaam, enredando a la gente en sus propios placeres para apartarlos de Dios, con fornicación, con gusto por comidas equivocadas, con gusto por los ídolos. Y Señor, la única manera que podemos conocer tendencias anteriores, tendencias antiguas, como eran estas de los gnósticos, y las nuevas versiones, sea de gnosticismo, sea de doctrina de Balaam, sea de lo que fuese que nos aparte de ti, que tu Santo Espíritu nos ayude a discernirla, conociendo en tu palabra, tu doctrina, tu verdad. Señor, que no nos apartemos para que tú tengas que decir, tengo contra ti el que estás mezclando. Y si sigues en esa mezcla, no vas a poder estar conmigo. Hay una promesa de que el que venciere, tú incluso le vas a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes para poder recibir ese galardón de un nombre nuevo que tú nos pongas. Acompáñanos en este día y en el resto de nuestra vida a poder cumplir contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.